A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, muy buenos días. Este es el magazine Recorriendo Cundinamarca en esta emisión, hoy miércoles 16 de mayo de 2012. Aquí estamos cumpliendo esta cita con nuestros oyentes a lo largo y ancho del departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Parra y con ustedes Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez Gómez. Víctor Manuel, muy buenos días. Hola Patricia, un placer saludarla a usted y a todos nuestros amables oyentes y como siempre listos para compartir esta jornada informativa. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Alcalde de Girardot, Diego Escobar, propone que los capitalinos paguen un impuesto por ser los mayores contaminadores del río Bogotá, afluente del río Magdalena. En Zipaquirá, marcha ecológica y siembra de árboles en Panaca Sabana es el inicio del proyecto ambiental Bosque Cundinamarca. Al gobernador Álvaro Cruz le preocupa el tema pensional de la beneficencia de Cundinamarca, ya que suma tres veces la nómina activa. En la mesa se ejecutan compromisos del Acuerdo para la Prosperidad número 069. Importantes avances en materia de seguridad se registran en el municipio de La Mesa en los últimos meses. Más de 1.750 personas entre niños, adolescentes, adultos y ancianos se han beneficiado de la estrategia Deporte, Convivencia y Paz. La Administración de Cundinamarca desarrolla estrategias para darle transparencia al sistema pensional y al adecuado uso de estos recursos. Cundinamarca ha cumplido con la meta de ahorro ante el FOMPED, en donde tiene algo más de 1.200.000 millones de pesos ahorrados para garantizar la pensión a sus trabajadores. Una alianza entre la Secretaría de Desarrollo de Cundinamarca y la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá se puso en funcionamiento el programa Banco de Alimentos para el municipio de La Calera. En Sopó, con la participación de 10 instituciones educativas y alrededor de 400 niños, avanza en este municipio la fase municipal de los Juegos Escolares 2012. Mañana termina la jornada de inscripción de aspirantes a cursos técnicos a través del SENA en el colegio. Un llamado a los alcaldes de los 102 municipios de Cundinamarca que son de quinta y sexta categoría, ya que pueden vivir serios problemas cuando les llegue el pago de una cuota pensional. Hay preocupación por proyectos que tramita el Consejo de Bogotá y que podrían negar un servicio que constitucionalmente es prioritario a los cundinamarqueses. Hasta el 31 de mayo, los contribuyentes de Chía pueden pagar sus impuestos con descuento del 5%. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el señor alcalde de Anolaima, Osman Soto. Vamos a conocer el titular desde Girardot. El magazine Voces Juveniles y la emisora Corazón de María se unieron para realizar un especial en honor a las madres de Girardot y Cundinamarca en general. Para todas ellas, mil felicidades. Tocaima, su titular. Un llamado a fortalecer la juventud que se viene formando con el SENA en el área de sistemas hicieron a la Administración Municipal y Consejo. Jóvenes que se vienen preparando en esta área por falta de internet para recibir sus clases. Y ahora el titular desde Alegría Estéreo en Tocancipá. En Tocancipá, los niños son gestores de paz, un proyecto de la institución educativa técnico-industrial con sede en el sector de Buenos Aires que busca el cambio de nuestras actitudes para encaminarnos hacia una mejor sociedad. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. En Girardot, sala de redacción. Al término de la marcha realizada por la descontaminación del río Bogotá, el alcalde de Girardot, de Diego Escobar Guinea, propuso que los capitalinos paguen un impuesto por ser los mayores contaminadores de ese afluente del río Magdalena. El funcionario señaló que debemos impulsar diversos esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para recuperar este río, que es importante para 45 municipios. La propuesta que hacemos hoy al Congreso es que deben legislar para colocar nuevos recursos para su recuperación, que los bogotanos paguen un pequeño impuesto por la contaminación. Si los bogotanos mensualmente pagaran un pequeño impuesto, esos dineros se destinarían para construir plantas de tratamiento adecuadas aquí, para tratar esas aguas antes de verterse al río Magdalena, aseveró el alcalde. En Zipaquirá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, una marcha ecológica y la siembra de árboles en las instalaciones de Panaca Sabana dio inicio al proyecto educativo ambiental Bosque Cundinamarca, que busca, entre otros aspectos, que los niños y niñas del departamento cuenten con un componente ambiental en su proceso de educación. El cambio climático nos obliga a involucrar niños con mentalidad ambiental y que exploren el agro, manifestó el gobernador Álvaro Cruz durante la presentación a las directivas del Parque Panaca del proyecto educativo ambiental Bosque Cundinamarca, que busca generar aprendizajes e inculcar en los niños y niñas la importancia de la preservación del medio ambiente. El recorrido por la entidad contó con la participación del alcalde de Zipaquirá, Marco Tulio Sánchez, representantes a la Cámara por Cundinamarca, diputados, miembros del gabinete departamental y comunidad en general. Durante la jornada se realizó una siembra de árboles, una de las principales estrategias del gobierno cundinamarqués para contrarrestar el cambio climático y la huella de carbono producida por las actividades propias del trabajo en la administración central. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. En su exposición sobre el tema pensional en el departamento, el gobernador Álvaro Cruz también expresó que existe preocupación por la beneficencia de Cundinamarca, y aunque no está incorporada directamente en el fondo de pensiones, es un tema por el cual la administración departamental tiene que responder. Las pensiones de la beneficencia de Cundinamarca suman 3 veces la nómina activa, y el gran problema es que a largo plazo no habría los recursos suficientes de no manejarse adecuadamente la entidad. La beneficencia ha estado vendiendo sus activos para poder pagar y operar porque no tiene las reservas suficientes para el pasivo actuarial y el departamento ha entregado más de 10 mil millones de pesos para pagar la nómina de la entidad. Estamos tratando de que la beneficencia no siga vendiendo sus activos, sino más bien arrendarlos, muy bien arrendados, para lograr que la entidad tenga sostenibilidad. Es la estrategia que lidera el departamento. En la mesa, sala de redacción, de acuerdo con las acciones definidas en el Acuerdo para la Prosperidad 069, Inclusión Social y Reconciliación, Generación de Empleo y de Ingresos, realizado en el municipio de Apolo el pasado 20 y 21 de abril, el municipio de La Mesa fue sede del taller de socialización y aclaración de inquietudes sobre la metodología del SISBEN 3. El evento se realizó en el aula máxima del Colegio Francisco Julián Olaya y fue dirigido a los mandatarios y administradores del SISBEN de los 10 municipios de la región del Tequendama. El taller estuvo coordinado por el doctor José Fernando Arias, director de Desarrollo Social del Departamento Nacional de Planeación, y por el ingeniero José Hernando Serrano, director del SISBEN en el Departamento de Cundinamarca. El doctor Rodrigo Guarín Lesmes ha destacado la importancia de realizar una serie de actividades como medio de información a la comunidad, quien es, en últimas, quien manifiesta la mayor parte de sus inconformidades por la nueva forma de ejecución del programa en su tercera fase. Igualmente, ha hecho un llamado al Departamento Nacional de Planeación para que esté más pendiente de los requerimientos que manifestaron los administradores del SISBEN de los diferentes municipios. En la mesa, sala de redacción. Luego del Consejo de Seguridad correspondiente al mes de mayo, adelantado por el despacho de la Administración Municipal, ha quedado en evidencia los importantes avances en materia de seguridad que se registran en el municipio de La Mesa en los últimos meses. Igualmente, se ha resaltado la acción conjunta que realizan las autoridades para combatir la delincuencia, el microtráfico de estupefacientes y mejorar la convivencia ciudadana. La reunión fue liderada por el alcalde de la población, Rodrigo Guarín, el secretario de Gobierno, Diego Oliveros Rubio, y contó por primera vez con la presencia del doctor Manuel Contreras, fiscal seccional, y sirvió a su vez para socializar y presentar al comisario Norberto Moncada como nuevo comandante de la estación de policía y al teniente Germán Durán como nuevo comandante de la base del Batallón Colombia número 28 del Ejército Nacional en el municipio. En el Consejo de Seguridad, el burgomaestre resaltó la labor social que adelantan los soldados del batallón en la recuperación de algunos escenarios deportivos de la mano del Instituto de Deportes de Pormesa, y ha surgido la iniciativa de crear el Frente de Seguridad de los Comerciantes, el cual se espera tenga gran acogida en el gremio. En Girardot, Secretaría de Prensa de la Gobernación, más de 1.750 personas, entre niños, adolescentes, adultos y ancianos, se han beneficiado de la estrategia Deporte, Convivencia y Paz, una iniciativa de la Administración Departamental mediante la cual las comunidades vulnerables del departamento pueden utilizar mejor su tiempo libre y que empezó a funcionar hace menos de un mes en Soacha. La segunda etapa del programa iniciará en Girardot. La gerente del Instituto de Recreación y Deporte de Cundinamarca, Indeportes, Leonora Barragán, realizó un primer balance de los resultados del programa que inició en Soacha hace menos de un mes. Dentro de las actividades que los bachilleres realizaron en Soacha, sobresalen las sensibilizaciones a través del juego en derechos humanos, actividades recreativas, trabajo con niños como las pintucaritas y competencias deportivas basadas en la recreación. La segunda fase de la iniciativa continuará en Girardot, donde los jóvenes necesitan una especial atención y oferta lúdica y recreativa para emplear mejor su tiempo libre. Esperamos allí también tener un gran impacto, ya que trabajaremos en conjunto con las Juntas de Acción Comunal y la Policía Comunitaria, manifestó Leonora Barragán Bedoya. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Chingaza Estéreo. Y desde Guaduas Estéreo 88.3 en la FM. Desde Anapoima, Sol y Agua del Eterno en la Juventud en los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Este es el informe de Depacho Estéreo. Desde la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, les deseo un resto de día muy feliz. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Únase a la inmensa mayoría y quédese aquí en Recorriendo Cundinamarca con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Informa desde Tocaima Luis Alberto Díaz Rincón. Cristian Camargo y Diana Castro, ellos son estudiantes de sistemas de El Sena, que se vienen formando aquí en el municipio de Tocaima. Ellos hicieron un llamado a la administración municipal y al consejo, a lo que ellos aducen falta de interés por parte de estos entes para facilitar la formación. Esto nos dijeron al respecto. El alcalde nos dijo que esperáramos 8 días, un mes o 2 meses, porque el problema de él es que no hay plata en la administración, entonces nos tocó venirnos para acá, ustedes nos están prestando un servicio para el mejoramiento de nosotros como estudiantes. Entonces nosotros ya no sabemos qué hacer. ¿Ustedes están formándose con quién? ¿Con el SENA? Con el SENA, sí señor. ¿Con el SENA? ¿Qué curso es? Un técnico en sistemas. Técnico en sistemas. Sí, bueno, ¿cuál es la preocupación que tienen ustedes? Si no se consigue, que se acaba el curso o qué pasa. Uno, puede ser que nosotros nos vamos atrasando. Ahorita ya estamos atrasados con 2 guías de inglés que nos toca hacer por internet. Uh-huh. Ese es el momento que hay unos compañeros que no han comenzado porque no tenemos el módulo o el internet para que el profesor nos explique totalmente. ¿Y la administración en definitiva qué les dice entonces? Pues que toca esperar. Como buenos políticos que son, esperen. O confía en nosotros. O sea, eso me da mucha pena. Son nuestros alcaldes, nuestros todos. Nosotros los queremos, los apoyamos. Yo lo apoyé. Pero, por favor, es la juventud, es el progreso del pueblo, es la juventud, no es nadie. Hagámoslo por el pueblo. Pues sí, Luis, como decía mi compañero, la verdad, el señor alcalde, en campaña, nos ofreció unas políticas de educación para la juventud. ¿Dónde están? ¿En qué las está aplicando? Listo, está trayendo cursos, pero si no nos da los materiales necesarios para nosotros avanzar, entonces, ¿qué vamos a hacer? La verdad, tenemos que estar a un nivel igual que a Girardot, pero estamos más atrasados que ellos. Estamos mal. Muchos no tenemos la plata para pagar el internet. Y si tú tienes para una hora de internet que vale 1.000 pesos, sí, lo que hiciste en esa hora y para de contar. Entonces, básicamente queremos que se pongan en nuestros talones, que entiendan nuestra necesidad. Nos metimos a este curso fue para aprender, para poder de pronto mejorar nuestras calidades de vida y la de nuestro pueblo, generando empleo o buscando alternativas. Aproximadamente hay 25 estudiantes, compañeros, de diferentes zonas de Tocaima. Eso es lo bueno. Gente importante de la alcaldía, por favor, colabórenos, ayúdenos, es para nosotros. Listo. En ETV, en el portal de ETV, hay internet. En la biblioteca de la Kennedy hay computadores. ¿Será que el alcalde o la persona encargada, será que no nos puede trasladar los computadores para el centro de ETV y nosotros trabajamos por red inalámbrica? Sería lo más conveniente. Esta es la noticia más importante desde el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Saludamos al profesor Augusto Agudelo Lara desde Girardot. El saludo efusivo para toda la familia recorriendo Cundinamarca. A los presentadores Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Muy en especial a ella le brindamos desde Girardot un fuerte abrazo con motivo del Día de la Madre. Felicitaciones. Mayo 13 del año 2012, gran especial en el Día de la Madre. Dame por Dios tu bendición, oh Madre mía adorada, que yo de ti pido perdón por lo que tanto has sufrido. ¿En dónde estás? En la mansión. Voces Juveniles y su Dial 91.6, un solo corazón. Corazón de Madre, Corazón de María. El Día de la Madre o Día de las Madres es una festividad que se celebra en honor a ellas. Se celebra en diferentes fechas del año según el país. El moderno Día de la Madre fue creado en el año de 1870, originalmente como un Día de Madres por la Paz. Esto luego se convirtió en un día para que cada familia honrase a la mamá. Actualmente ha sido aceptada esta celebración en muchos lugares del mundo. Dentro de sus antecedentes históricos, las primeras celebraciones del Día de la Madre se remontan a la antigua Grecia, donde se le rendían honores a Rea, la madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades. El magazín Voces Juveniles y la emisora Corazón de María se unieron para realizar un especial en honor a las madres de Girardot y Cundinamarca en general. Para todas ellas, mil felicidades. Escuchemos esta hermosa reflexión que nos hizo llegar el licenciado Cristian Cárdenas, de la institución educativa Policarpa Salavarrieta. Muchos de nosotros contamos con la dicha y la fortuna de tener a nuestra madre viva, de aún poderle expresar una disculpa, decirle un te quiero, un te extraño, un te pienso. Pero también sabemos que algunos de nuestros estudiantes, padres de familia, docentes y amigos que a esta hora escuchan la emisión de Voces Juveniles, a lo mejor quisieran hacerle llegar sus palabras de emoción y sentimiento a este ser maravilloso y querido llamado madre, pero que por cuestiones divinas no es posible, ya que ellas moran en el Edén, el paraíso y la vida eterna de nuestro Padre Celestial. Han partido de este mundo y ahora se encuentran junto a Dios. Quizás usted piense que no le dijo una palabra de aliento cuando debía hacerlo, que no le hizo saber cuán importante era, que no le expresó cuánto la amaba y la apreciaba y todo lo que estaba dispuesta o dispuesto a hacer por ella, pero que por cuestiones de orgullo o simplemente porque pensó que era mejor dejarlo para después, nunca lo hizo. Hoy los invito a dejar de lado los vacíos, a que no se llenen de rabia ni de rencores consigo mismo. Deje atrás los remordimientos. Ella, mamá, sabe que fuiste y que eres una gran hija o un gran hijo. Sabe que en usted puede confiar, que no la defraudará. Ella habita en su corazón. Sus recuerdos y enseñanzas son el alimento diario suficiente para vivir. Una madre no es rencorosa. Una madre todo lo perdona. Una madre todo lo aguanta. Una madre es solo corazón. Una madre es todo amor. Deja al lado tus aflicciones. Habla con ella, que aunque no le responda de palabra, ella lo escucha, lo orienta, lo protege y ahora que está junto a Dios, cuida más de usted. lo llena de sabiduría y lo guía para seguir haciendo de usted cada día un ser mejor en beneficio de la humanidad. Piensa que la llenaría de orgullo y continúa haciéndolo. Si no lo estás haciendo, empieza ahora. Eres la continuidad de mamá. Haz lo mejor de ella. Haz el bien. Actúa correcto. Haga las cosas cuando las deba hacer. Habla cuando tenga que hablar. Ríe cuando tenga que reír. Llora cuando tenga que llorar. Y valora cada momento de su vida, al igual que el de las demás personas que lo rodean. Donde sea que se encuentren, feliz día para ti, mamá. Feliz día para usted, señora madre. Feliz día para todas las madres policarpistas, girardoteñas, colombianas y del mundo entero. Amiga y amigo oyente, tómese un minuto, cuestiónese, reflexione y respóndase. Esto fue todo por hoy desde Girardot. Les habló Augusto Agudelo Lara. Hasta el próximo informe, si Dios quiere. Víctor Baruel y Jenny Patricia, sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, Cundinamarca ha cumplido con la meta de ahorro ante el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, FONPET, en donde tiene algo más de 1.200.000 millones de pesos ahorrados para garantizar la pensión de sus trabajadores. Así lo dio a conocer el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, durante el foro de seguimiento y actualización de los cálculos actuariales de los pasivos pensionales de las entidades territoriales que lideró la Secretaría de Hacienda Departamental y contó con la presencia de expertos del Ministerio de Hacienda y el FONPET. Según el mandatario, los recursos ahorrados corresponden al 35% de la meta, que debe alcanzar los 4 billones de pesos. Para lograr este propósito, su administración se ha impuesto varias tareas con las cuales busca cumplirle a todos los pensionados del departamento. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Sobre las actividades que adelanta la administración para garantizar las pensiones en la entidad territorial, el gobernador Cruz destacó, entre otros aspectos, que el Fondo de Pensiones del Departamento de Cundinamarca audita permanentemente los procesos de liquidación pensionales debido a que una inspección aleatoria arrojó resultados no muy satisfactorios. Liquidaciones mal hechas afectan el Fondo de Pensiones del Departamento. Y por esta razón estamos adelantando la auditoría, puntualizó el mandatario departamental. La otra de las estrategias que lidera el departamento es la entrega del predio de la empresa de licores de Cundinamarca, que se encuentra en la calle 80 Vía Cota, al Fondo de Pensiones. Y en un trabajo con la inmobiliaria de Cundinamarca, se quiere vender o arrendar el inmueble para acceder a recursos por 60.000 millones de pesos. Asimismo, un porcentaje de los recursos de regalías va para FONPET y el departamento se está asesorando debidamente para hacer el mejor uso de estos recursos. En Sopó, sala de redacción, con la participación de 10 instituciones educativas y alrededor de 400 niños, avanza en este municipio la fase municipal de los Juegos Escolares 2012. Este certamen se inauguró con un desfile por las principales calles de Sopó y se desarrollará hasta el miércoles 23 de mayo en 7 disciplinas deportivas: atletismo, ajedrez, tenis de mesa, gimnasia, mini fútbol de salón, mini voleibol y mini baloncesto. Los ganadores de estos juegos obtendrán los cupos para representar a Sopó en la fase zonal departamental que se cumplirá en el mes de septiembre. La actividad deportiva se inició el pasado lunes con los deportes individuales y entraron en acción los deportistas escolares en ajedrez y gimnasia. El evento es organizado por la Subsecretaría de Recreación y Deporte de Sopó, que dirige el licenciado Henry Prieto Albuena, y cuenta con el apoyo de la Administración Municipal Sopó Lo Construimos Todos, liderada por el alcalde Jerónimo Valderrama Fonseca. En La Calera, sala de redacción. Gracias a una alianza estratégica entre la Secretaría de Desarrollo Social de Cundinamarca y la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá, se puso en funcionamiento el programa Banco de Alimentos para el municipio de La Calera. Según Juan Carlos Hoyos Rodríguez, secretario de Desarrollo de Cundinamarca, el programa busca garantizar el suministro de alimentos a personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Responderemos al derecho que tienen las comunidades a una atención alimentaria y nutricional saludable, donde los alcaldes tienen la misión imperante de beneficiar especialmente a habitantes en estado de vulnerabilidad, como madres cabeza de familia, adultos mayores y víctimas del conflicto armado, sostuvo el funcionario departamental. La estrategia departamental proporcionará infraestructura, dotación y capacitación para garantizar atención alimentaria y nutricional a más de 3.300 habitantes en estado de vulnerabilidad en Fusagasugá, La Mesa, Sesquilé, Ubaté, Tocancipá, Funza, Zipaquirá, Soacha, La Calera, Chocontá y Gachancipá. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, un profundo análisis hizo el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, al tema de las pensiones de los servidores del departamento, al punto de hacer un llamado a los alcaldes municipales, ya que los municipios pueden vivir serios problemas cuando les llegue el pago de una cuota parte, y en especial los 102 municipios de Cundinamarca, que son de quinta y sexta categoría. Es importante que los municipios conozcan cuál es el panorama pensional, debido a que se efectuarán desembolsos del baloto, los cuales no solo se destinarán al sector salud, sino que podrán dirigirse para diversos proyectos que lideren los mandatarios. Si los municipios tienen que enfrentar pagos por 200 y 300 millones de pesos, colapsan las finanzas departamentales, destacó. En su exposición, el mandatario también expresó que existe preocupación por la beneficencia de Cundinamarca y, aunque no está incorporada directamente en el fondo de pensiones, es un tema por el cual la administración departamental tiene que responder. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En Recorriendo Cundinamarca nos encontramos a esta hora con el señor alcalde de Anolaima, Osman Soto. Señor alcalde, un placer saludarlo. Bienvenido a nuestro programa que estamos emitiendo en este momento por 25 emisoras comunitarias con cubrimiento total en el departamento de Cundinamarca. ¿Qué tal, señor alcalde? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo me les va? Cuéntame. Muy bien, señor. Quisiéramos, en la parte inicial de nuestro diálogo, recordarle a los oyentes cuáles fueron las bases de su proyecto, de su programa de gobierno, ese que le llevó a ganar la alcaldía de Anolaima. Claro que sí, pues muy satisfecho del apoyo que me ha brindado la comunidad. Hemos puesto unos ejes temáticos muy importantes en este proceso, donde llegaremos más que todo con salud al campo, que es lo que ha deseado esas personas campesinas. Hemos estado dándole los proyectos de incentivo en alianzas productivas para que pues recuperen un poco el trabajo que se ha desplazado la gente hacia los sectores urbanos como Bogotá, hacia la ciudad, y estamos luchando fuertemente para recuperar en especial todo nuestro proceso que ha desarrollado a través de las frutas, que es construir, digámoslo así, nuevamente las plantas fructíferas que dan en nuestra comunidad de Anolaima. Esos son programas, banderas que para la comunidad en el sector rural le ha interesado mucho que lo mantengamos vivo, ya que las administraciones anteriores pues no han puesto cuidado a darle la importancia a esta gente, que es la parte vital donde salen nuestras comidas, salen nuestros alimentos, que de ahí es lo que sobrevivimos tanto la parte urbana como Anolaima, como igualmente las ciudades. Sin ellos, la verdad, nosotros no pudiéramos subsistir o tener esa importancia de tener nuestros alimentos a nuestros sectores urbanos. Señor alcalde, y posteriormente, nosotros suponemos, usted realizó con su equipo de colaboradores un trabajo muy importante con la participación ciudadana para conformar el plan de desarrollo que ya debe estar en el Consejo Municipal. ¿Cómo le quedó y se siente contento con lo realizado? Bueno, sí, pues hicimos un trabajo muy importante, hicimos mesas de concertación en distintos sectores importantes del sector rural, y dos concentraciones muy importantes entre la parte urbana de Anolaima. Trabajamos en esto, y de igual manera así mismo con todas las secretarías que tengo en mi edificio. Cada uno hizo parte del proceso, la parte de educación, la parte de planeación, la parte de salud, la parte de infraestructura, entonces parte de desarrollo social, todos ellos participaron en el plan de desarrollo, lo organizamos, pues fue una tarea ardua realmente. Hemos presentado al Consejo, pero también así mismo como hemos presentado al Consejo, no hemos vuelto a reunir con el Consejo, con la comisión que ellos tienen, para concertar los puntos de aterrizaje que se faltaban allí, porque no hay que pues negarlo en cierta parte, hay cositas que imprevisibles que uno tiene que corregir con ellos. Y bueno, hemos logrado la semana pasada reunirnos por 5 horas con todo el equipo del consejo para que pues que quede un plan de desarrollo bien aterrizado, donde nos permitan ser inclusive uno de los municipios más liderados o de más importancia en este proceso, en este plan de desarrollo, para que así podamos cumplir con este proyecto a toda nuestra comunidad del municipio de Analaima. Señor alcalde, a propósito, ¿cómo le va con la corporación, con los concejales? ¿Cómo están las relaciones? Bueno, pues se han mejorado últimamente, pues le hemos demostrado nuestro ejercicio, nuestro trabajo durante esos 100 días de gestión. Hemos hecho unos trabajos de administración dirigidos más a la parte social, donde se ha celebrado, por ejemplo, un día tan especial como el Día de la Mujer, el mismo día que caía, ese jueves, con toda la importancia, participando mujeres, dándole el reinado campesino a mujeres mayores, mujeres de 40 años, generando una feria ganadera que se había completamente acabado. Le dimos la recuperación con la participación de 4 o 5 alcaldes que me acompañaron, el gerente de la Lotería de Cundinamarca. Todos dimos un impulso a nuestro municipio, entre nosotros mismos, la comunidad, hemos cerrado las vías y las recuperamos entre ellos mismos. Nosotros cogemos la misma maquinaria, la retro, la barra, la holladora, y nosotros mismos le hacemos el trabajo para demostrar la importancia que queremos como nueva administración. Entonces, venimos trabajando con el consejo. Pues yo sé que no es fácil el tema porque pues, tengo gran oposición, pero bueno, le he querido decir que cuando se trabaja en equipo se logran las cosas, que con ellos es que podemos hacer que nuestro municipio salga adelante, y entonces pues eso, ellos han tomado esa importancia de que yo les doy como participación de nuestra administración, y se está tratando de mejorar. Esperamos que en unos 2 o 3 meses estemos 100% compactados con todo nuestro equipo de trabajo. Señor alcalde, independientemente al trabajo realizado en el plan de desarrollo y en organizar un poco la casa, como usted nos lo ha mencionado, ¿qué otras actividades ha podido desarrollar su administración en esta primera parte del gobierno? Bueno, hemos hecho algunas fases distintas, por ejemplo, recuperación de unos sectores de vías urbanas donde los jóvenes, los estudiantes que salen de sus instituciones, que tenían que caminar por la mitad de la calle, por toda la vía principal. Entonces lo que hice fue recuperar esos espacios públicos que en sí eran huecos, y lo que trabajamos, metimos tubería 36 pulgadas, rellenamos con fresado, hicimos marcación y permitimos que los jóvenes pues tengan un poco más de seguridad por esas partes del camino realmente por donde ellos deben transitar. O sea, ha sido una vaina más para la parte social, y le han gustado a la comunidad. Y lógicamente nos hemos ido muy sucesivamente y hemos venido trabajando una parte importante que pronto también se haya perdido, trabajar directamente con las juntas de acción comunal. Allá yo llego, pues los acompaño, direccionamos, miramos la problemática y nos ayudamos, o sea, en cierta parte. Entonces entre todos hacemos como ese arreglo de esa vía, y pues eso le ha dado un impacto en especial a las partes rurales, porque nos la contamos con 32 veredas, 2 inspecciones y 2 caseríos, entonces es grande y está soportado más en la parte rural. Entonces allá es donde nos hemos concentrado directamente, hemos hecho algunas gestiones, algunas embajadas, hemos presentado algunos proyectos de vías terciarias, porque eso es lo que nos ha afectado un poco. Yo creo que no solo nuestro municipio de Analaima, sino todo Cundinamarca, hemos tenido por la ola invernal esa afectación de nuestras tierras, y en especial la parte rural, que es la que digamos sufre esta inclemencia. Entonces hemos, con todo el equipo, hemos trabajado, hemos ido a hacer gestión, nos hemos reunido con diputados, hemos logrado conseguir algunos recursos, ya le he contado, vamos con las ONGs haciendo algunos proyectos que ya los hemos direccionado hacia algunas para que lo lleven hacia el extranjero, y esperar las respuestas positivas más adelante, traer esos recursos para implementar aquí en nuestro municipio. Señor alcalde de Analaima, Osman Soto, ustedes en el municipio tienen un trabajo muy importante que es conocido en el ámbito nacional e internacional, y es la producción de frutas, y ligado a esto la celebración del Corpus Christi. Hablemos inicialmente de la parte de producción de frutas. ¿Cómo está este sector y qué planes tiene su administración para los campesinos que se dedican a esta actividad? Bueno, hemos en nuestro plan de gobierno hemos proyectado sembrar mínimo o recuperar mínimo 10.000 a 30.000 plantas de árboles frutales envejecidos. Eso es lo que nos ha caracterizado como la capital frutera de Colombia. También se ha perdido eso, entonces estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Agricultura, y hemos solicitado a la Cámara de Comercio, a la CAR, el apoyo para tener estos árboles frutales envejecidos que queremos cambiarlos, porque eso es lo que nos da la vida. Pues el tiempo ha sido un poco fuerte por las lluvias y las cosechas realmente van a ser muy bajas. Pero quiero aprovechar este medio y esta invitación a través de esta emisora tan importante, Cundinamarca, para comentarles que el 15, 16, 17 y 18 de junio voy a celebrar la fiesta majestuosa de Aralaima, que son los Corpus Christi, un evento reconocido a nivel departamental por medio de ordenanza y a la vez reconocido a nivel nacional e internacional. Este 15, 16, 17 y 18 vamos a tener un folclore impresionante, vamos a darle importancia a nuestro campesino que también se ha perdido en darle mucho más incentivo a estos arcos, a estas partes frutícolas. Entonces están cordialmente todos invitados a través de este medio. El día más importante para nosotros es el domingo, vamos a tener desfiles de carrozas, bailes, orquestas, vamos a estar con un artista tan importante de talla nacional e internacional que es Silvestre Angón, que nos estará acompañando el domingo 17 a partir de las 10 a 11 de la noche. Señor alcalde, indiscutiblemente pues muchas personas conocen el, como se dice popularmente, el camino para llegar a Nolaima, pero también entre nuestros oyentes habrá personas que por supuesto no tienen ese conocimiento y les llama la atención luego de nuestra conversación visitar a Nolaima. ¿Cómo se llega a Nolaima partiendo desde Bogotá? Claro que sí, estamos a 71 kilómetros de la capital, muy cerca realmente de la ciudad, y solo nos desviamos, salimos de por vía Facatativá. Antes de llegar a Facatativá hay un sector que se llama Cartagenita y ahí dice un letrero Zipacón. Tomamos la vía que va por Zipacón y de ahí, tomando la vía que va de Zipacón, estamos a 40 minutos ya de Nolaima. Y ya la misma vía está en muy buen estado, hay una concesión que se está terminando las vías de pavimentación de esta vía tan importante, prácticamente toda está arreglada, nos faltará un 10% máximo de recuperar, pero es una vía muy estable, muy garantizada, mucha seguridad, tenemos mucho éxito por todos los sectores verificando y cuidando nuestras áreas. Entonces, muy fácil, a 71 kilómetros de la capital de Bogotá está Nolaima, la capital frutera de Colombia. Muy fácil, vuelvo y les repito, para catactivar, llegan a Cartagenita antes de entrar a la faca y se desvían por su paso. Y la misma vía lo conduce a Nolaima. Los mismos cruces están los letreros donde va hacia Nolaima. Entonces, muy sano, invitados a todos, muy muy especial para que vengan y vean este folclor hermoso de arcos, que es ingenio del campesino. La creatividad del campesino es la que nace allí cuando hacen estas frutas tan hermosas, estos arcos hermosos, solo de frutas. Señor alcalde, ¿y qué infraestructura para hospedaje cuenta Nolaima o tiene dispuesta para los visitantes? Bueno, en este momento se ha habilitado algo que lo teníamos completamente caído, no le han dado, digamos, esa oportunidad de fortalecer como hotel. Es el parador turístico de Nolaima, es nuestra piscina, tenemos una piscina hermosa con dos bloques de construcción de vivienda, de hoteles, y en ese momento ya los han organizado, los tienen muy hermosos, los tienen muy con todo terminado completamente, con sus camas, con sus televisores, con sus baños independientes, todo muy bonito, muy hermoso, y al lado de su piscina. Esa es la parte que habitamos, que habilitamos la administración en este periodo, y lógicamente pues contamos con dos hoteles de la parte urbana, donde lógicamente por ser un municipio tan importante, se nos ha perdido también la parte turística, entonces estamos tratando de recuperarla. Por eso con la anterioridad deben buscar en la página, consultar para que desde ya puedan ir apartando los espacios que requieren allí para poder descansar. La verdad, a Nolaima nos visitan para esta época del Corpus Christi aproximadamente 5.000 a 10.000 personas promedio, entonces es un poco difícil. Y estamos implementando casualmente hacia el campo las posadas turísticas, estamos fortaleciendo al campesino para que ellos tengan esa visión, esa proyección de ganarse unos ingresos adicionales y hagan unas estadías importantes allí para que construyan, hagan al menos su alcobita con todo su acabado y su bañito para que alberguemos las personas que quieren conocer nuestro municipio, que les gusta Nolaima porque es un clima espectacular, tenemos tres pisos térmicos, entonces eso permite que el centro de Nolaima sea neutral en el sentido de 18 o 20 grados promedio de temperatura. Estamos dándole un impacto, no podemos decir que tenemos muchos sectores de, digamos, de hotelería, pero ya lo vamos poco a poco mostrándole que Nolaima se está caracterizando porque quiere ser turística y le vamos a impulsar en este cuatrenio. Señor alcalde de Anoraima, Osman Soto, quisiéramos finalmente conocer su opinión en torno a este proyecto de Recorriendo Cundinamarca, 25 emisoras comunitarias, llevando esta información con los alcaldes en directo, con nuestros corresponsales, en fin, un proyecto interesante para las noticias de Cundinamarca. ¿Qué criterio tiene del mismo? No, pues me parece espectacular e interesante. Casualmente, nuestro interés es también a través de las administraciones darnos a conocer. Cuando ustedes, este proyecto Cundinamarca, que ya ustedes están llegando con 25 distintos sectores, sería para nosotros muy gratificante estar constantemente haciendo los contactos con ustedes, dándoles a conocer la importancia que tiene Cundinamarca, las riquezas que tiene Cundinamarca, y ustedes son una gran oportunidad de enlace para que nosotros nos demos a conocer como alcaldes, que conozcan nuestras intenciones, que conozcan nuestras metas, nuestros objetivos estratégicos que vamos a entregarle a nuestro Cundinamarca. Yo los felicito realmente porque es un trabajo espectacular, es un trabajo interesante, es un trabajo de mucho compromiso que ustedes lo están haciendo y que están liderando para hacernos reconocer. Qué bueno que así como ya hemos llegado, estamos integrándonos con Anoraima, logremos llegar a todos los municipios de Cundinamarca y que en este cuatrenio para ustedes también sea de gran importancia, donde puedan cubrir con gran, digamos, magnitud los 116 municipios de Cundinamarca. Yo sí los felicito y que esperamos que cada vez ustedes desean de más expansión hacia todos los sectores y de que sea de una frecuencia bien modulada, que lleguen a todos a nuestros municipios para también estarlo escuchando y estar haciendo los comentarios de nuestro trabajo. Pues es el señor alcalde del municipio de Anolaima, la capital frutera de Colombia, Osman Soto, en Recorriendo Cundinamarca. Señor alcalde, muy buen día, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por esta invitación y que estaremos siempre escuchándolos y pendientes a todo ese programa tan importante y tan bello que ustedes están recorriendo nuestro país y en especial nuestro Cundinamarca. Muchas gracias por atendernos y muchas gracias por tenernos en cuenta como un municipio tan importante y muy cerca a las goteras de la capital de Bogotá. Tercer aniversario de la estación radial comunitaria Ciba Estéreo 88.3 FM y celebración Día de las Madres. Este sábado 19 de mayo a partir de la 1 de la tarde, Parque Principal de Cibaté. Artistas invitados: Raúl Santi, Beymar Toledo, Víctor Hugo Toro, en el amor seré malo, Lupita la Consentida, y suerte es que le digo de mi nombre, el Príncipe Carlos, dependo de mi trabajo, yo no, Betty Fiorelli, Miguel Ángel Vera, Anderson Grajales y el Duquecito. Artistas de nuestro municipio y un desfile espectacular de artistas de todos los géneros para todos los gustos. Sensacional serenata en homenaje a las madres con Luis Javier y su mariachi profesional. Regalos y sorpresas para todas las madres que asistan. Invitan Ciba Estéreo, Alcaldía Municipal de Cibaté, Asojunta, Sistema de Televisión Comunitaria y Canal 10 Nuestra Imagen. Recuerde, este sábado 19 de mayo, 1 de la tarde, Parque Principal. Porque no te puedes perder esta gran celebración. Entrada totalmente gratis. ¡Los esperamos! Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Jordi Gilberto Ramírez nos presenta la información desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Jenny Patricia, Víctor Manuel, tengan ustedes muy buenos días y muy buenos días a todos nuestros oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Desde el municipio de Tocancipá, la emisora Alegría FM Estéreo 94.4, Jordi Gilberto Ramírez les informa. En el municipio de Tocancipá, la institución educativa departamental técnico industrial, sede de primaria en Buenos Aires, los niños y niñas adelantan el proyecto, los niños y niñas adelantan el proyecto denominado Gestores de Paz, en la búsqueda de un cambio de nuestras acciones que vayan encaminados a fortalecer los lazos de armonía y de paz en nuestras familias y en nuestra sociedad. Ana Zoraida Moncada, de Alegría Estéreo, está precisamente en esta institución educativa con el psicólogo Miguel Ángel Fonseca, quien nos contará más en detalle en qué consiste este gran proyecto. Nos encontramos con el psicólogo Miguel Ángel Fonseca del proyecto Gestores de Paz del Instituto Industrial Sede Buenos Aires. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar cubriéndonos el día de hoy aquí en el Técnico Industrial. Doctor Miguel Ángel, ¿cómo inició este proyecto de Gestores de Paz? Este proyecto viene desde el Colegio La Fuente, en el que estuvimos trabajando para modificar el comportamiento y la cultura de una sociedad prácticamente. Debido al éxito que tuvo allí en La Fuente, la empresa Vea Tools Limitada, empresa privada de Tocancipá, junto con la Gerencia de Educación, decidieron implementar un proyecto en el Colegio de Buenos Aires con el propósito de empezar a generar semillas de paz, para que nosotros a través de la educación empecemos a tener un futuro mejor, más bien un presente mejor con los niños que son desde preescolar hasta sexto de primaria, sexto de bachillerato. ¿Cuántos niños hacen parte de este proyecto? En este momento están participando 45 niños directamente de una población total de 96, lo cual hace un cubrimiento de aproximadamente el 74% de la población total del Colegio de Buenos Aires. ¿Cómo fueron escogidos estos niños? Fueron escogidos aleatoriamente, algunos de ellos fueron escogidos directamente gracias a las diferencias que tienen, a las posibilidades de crecer, a las posibilidades de educarse. Tenemos niños en el que la mitad de la población es de género femenino y la mitad de la población de género masculino. Y fueron escogidos de acuerdo con las potencialidades que ellos tienen como seres humanos, sin diferencia, sin distingo, sin ningún tipo de exclusión. ¿Qué edad descubre este grupo? Desde los 5 años hasta los 11 años de edad. Y bueno, ¿qué logros se han obtenido a través de este proyecto? En primer lugar, una reducción de la violencia física en el 75%, una reducción en la violencia verbal en un 50%, el compromiso de los padres en un 88%, un cubrimiento de casi toda la institución. Se ha logrado que se estén ya formando docentes gestores de paz. Se está logrando que se disminuya los índices de matoneo dentro de la institución, que eso es lo que realmente estamos empezando a trabajar fuertemente: prevención y corrección del matoneo o el acoso escolar. Adicionalmente, venimos trabajando en una armonía permanente con los profesores y la institución, el ambiente institucional ha cambiado notablemente. Es de aclarar que también se trabaja con los padres. ¿Cómo se ha venido trabajando con los padres de familia? Llevamos dos conferencias, una precisamente llamada Los padres hacen, los hijos ven, en el que se está enfatizando precisamente que los padres somos modelos para los hijos, y otra conferencia que se ha denominado Disciplina con Amor. No es golpear, es disciplinar. Disciplinar viene de discípulo, que quiere decir una persona que está buscando la luz, que está buscando la verdad. Y los hijos están viendo en sus padres, están viendo la verdad y están viendo la luz. Hola, soy Cades Paola Chamorro Montes de la sede Buenos Aires y hablo por las niñas y niños gestores de paz. Somos un equipo de niños entre los 5 y los 13 años. La mayoría de nosotros vivimos en la vereda Canavita y somos estudiantes del Colegio Buenos Aires. Y estamos intentando lograr un cambio. Hemos venido a decirles a ustedes, jóvenes y adultos, que tenemos que cambiar nuestra forma de actuar. Nosotros somos sus hijos, están decidiendo todo el tiempo. Todo el día con sus acciones, el tipo de mundo en el que creceremos. Los padres deberían poder confortar a sus hijos, diciendo todo va a salir bien. Esto no es el fin del mundo y lo está haciendo lo mejor que podemos. Ustedes adultos dicen que nos quieren. Los desafío, por favor hagan que sus acciones reflejen sus palabras. Gracias. Para Recorriendo Cundinamarca, desde la emisora Alegría Estéreo 94.4 en el municipio de Tocancipá, les informó John Edilberto Ramírez. Sigan ustedes con más información. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. En Chía, sala de redacción. Hasta el 31 de mayo tienen plazo los contribuyentes de industria y comercio para cancelar sus obligaciones de manera oportuna y con derecho a recibir el descuento del 5%, afirmó el alcalde Guillermo Varela Romero. Los pagos se pueden realizar en las diferentes entidades bancarias de la localidad y además se recuerda que en el momento de cancelar su impuesto pueden reclamar un llamativo obsequio con el emblema de "Ahora sí, vale la pena cancelar impuestos". En el colegio, sala de redacción. Hasta mañana jueves, la unidad móvil del SENA estará ubicada frente al Palacio Municipal del municipio de El Colegio, con el fin de inscribir a todos los colegiunos interesados en mejorar su nivel de estudios en los siguientes programas: operación de alojamientos rurales, asistencia administrativa, comercialización de productos masivos, manejo empresarial de la finca, nómina y prestaciones sociales, recursos humanos, cocina y operación de eventos. Estos cursos tendrán una duración aproximada de entre 6 meses y un año. Son del nivel técnico y tecnológico y los únicos requisitos para la inscripción son fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150, cursos técnicos, tener nivel de estudios hasta 9.º grado, cursos tecnológicos, bachillerato terminado y resultado ICFES. La administración del colegio invita a la comunidad a aprovechar esta oportunidad educativa y a ser parte de la jornada de inscripciones que se viene adelantando. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La verdad es que existe preocupación del gobierno departamental porque hay proyectos que están en curso y es una mala señal la que se está dando a nivel nacional e incluso internacional, tratando de negar un servicio que constitucionalmente es prioritario. Así se refirió el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, a la negativa expresada por la empresa de acueducto de Bogotá de suministrar agua en bloque a los municipios aledaños a la Sabana, a sus industrias y macroproyectos de vivienda. Por eso el primer mandatario de los cundinamarqueses hizo un llamado a los concejales de Bogotá para que tengan en cuenta y evalúen la negación del suministro de agua a macroproyectos de vivienda y de industria que se adelantan en el departamento, los cuales son generadores de empleo y de desarrollo. El gobernador les propuso a los concejales bogotanos hacer una revisión del tema, ya que más del 95% del agua que se consume en la capital colombiana proviene de Cundinamarca, tanto por el sistema de Chingaza como el de Tibitó. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Sesquil en la provincia de Los Almeidas. Desde San Francisco Estéreo, 106.6 FM. Sasaima Cundinamarca los espera con los brazos abiertos. A través de 92.1 Sasaima FM Estéreo. Reciban el saludo de los 107.8 Chalón Estéreo en el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Muy buenos días, los saludamos desde Radio Huayca Estéreo 88.3 en el municipio de Tabio. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Víctor Manuel, llegamos al final de este programa. Queremos agradecer a todos los invitados e igualmente a nuestros colegas y por supuesto a ustedes, que son nuestro objetivo primordial, a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca en todo el territorio del departamento. Muchas gracias por su sintonía. El día de mañana, más información en este mismo horario y a través de este mismo dial. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Parra y con mucho gusto Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. ¡Feliz día! Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.